Auspicia informativo Farco. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy martes 24 de diciembre de 2024. Miles de personas en situación de calle podrán tener una cena navideña frente al Congreso Nacional. Es gracias al trabajo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Organización de Personas en Situación de Calle Proyecto 7. Es la octava cena navideña con estas características. Se hace con donaciones y también con el trabajo de cientos de voluntarios. Van a poder disfrutar las personas en situación de calle desde la tarde de distintas actividades, bandas en vivo, cena, mesa dulce y brindis. La octava fiesta de Navidad que hacemos para todas aquellas personas en situación de calle y a todas esas personas que quieren tener una Navidad en familia con todos nosotros. Prácticamente acá me siento como cobijada, calor, con un poco de calor de lo que me falta. Y esto es un abrazo tan, tan grande. Es como que somos todo uno, ¿no? La unidad de la gente. Agradezco a esta gente que nos está dando una alegría y que se está acordando de la gente pobre, pero gracias por todo y que Dios los bendiga y les dé mucho más. Muy lindo porque acá se hacen muchas cosas que yo nunca las viví. Siempre hace 4 años que vengo acá, porque a veces cuando uno queda en situación de calle pierde muchas familias, pierde un montón de cuestiones, pero acá te sentís como familia. La familia es muy rica, se lo agradezco mucho. Compartiendo con los más pobres, con los que no son tan pobres, pero todos unidos. Muchas gracias y nunca me voy a olvidar esta noche. Feliz Navidad, Nochebuena y fin de año nuevo. Vamos ahora a Río Negro porque allí trabajadores y trabajadoras estatales realizaron acampes en distintos puntos de la provincia en reclamo de mejores salarios. El informe de nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro de Viedma. Hola amigos y amigas de Farco, en Río Negro se levantó la protesta que hubo en Roca, en Bariloche y aquí también en Viedma reclamando por salarios en la previa de Navidad. Durante la mañana de ayer hubo permanencia en la sede de rentas, en Roca, también en Viedma, en frente a la función pública, donde Leticia La Palma expresaba lo siguiente. Un año duro y un fin de año, digamos, de acuerdo a lo que fue la lucha, que continúa y probablemente continúe durante el verano también. Lamentablemente estamos, digo lamentablemente porque nadie quiere a un día de Navidad estar protestando, pero bueno, tenemos muchos compañeros contratados que no han alcanzado la estabilidad. 4.000 contratados en toda la provincia no tienen la confirmación de si continúan con su fuente laboral. Por otro lado, por supuesto, reclamando que durante el tercer trimestre del año no hemos tenido. Hemos tenido diálogo, pero no hubo ninguna oferta. Nosotros hemos pedido diferentes cosas, desde porcentaje, suma fija, bono, no hubo nada. Es más, nos convocaron 2 veces, todavía no entendemos para qué, porque no hubo ninguna oferta en esas mesas y tampoco después. No solo ATE termina un año muy complicado en la provincia de Río Negro, sino también otros gremios, organizaciones y sindicatos que la semana pasada dieron a conocer una carta pidiéndole al gobierno de la provincia que comprenda que la situación de los trabajadores y trabajadoras estatales de Río Negro está cada día más complicada. Desde Río Negro, deseándoles una feliz Navidad, los saludamos desde Radio Encuentro. En Córdoba, jubilados y jubiladas esperan la decisión de la justicia sobre el amparo que presentaron para que les restituyan los medicamentos gratuitos. Como les informamos en este noticiero, la presentación judicial fue realizada hace ya una semana por organizaciones que integran la Mesa Provincial por los Derechos Humanos. El reclamo es que se declare la inconstitucionalidad de la medida del gobierno y se restablezca la cobertura de medicamentos gratuitos de PAMI. Así lo explicó a Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje la integrante de la Mesa de Derechos Humanos, Mabel César. Pedimos que se provea la medicación a los jubilados declarando inconstitucionalidad y nulidad una resolución del PAMI por el cual hace una quita a muchos jubilados del 100% de la cobertura de medicamentos y a otros tantos de hace hacer una serie de trámites o requisitos que son muy burocráticos y complejos. Hicimos dentro de la presentación una serie de fundamentaciones, tanto científicas como jurídicas. Desde el punto de vista médico, contamos con el asesoramiento del doctor Oscar Atienza, y no solamente desde el punto de vista físico, sino también el impacto en las emociones, el impacto psíquico que implica cursar una enfermedad en malas condiciones por no tener la medicación y que la mayoría de las personas los lleva a la muerte, ¿no? Dentro de la acción de amparo tocamos el tema del concepto de genocidio con mucha cautela, viste, con mucho respeto y mucho cuidado por lo que implica esa concepción. Hicimos un análisis de cómo se aplica estos genocidios en la posmodernidad, políticas libertarias, neoliberales. Muchos lo llaman genocidio por goteo. Declaraciones a Radio Central Ferroviaria de Mabel César, integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de Córdoba. Y este 2024 cierra siendo un año en el que los países de América Latina volvieron a perder recursos por los impuestos que no pagan los más ricos y las grandes empresas. Recursos que, por ejemplo, podrían destinarse a salud. El informe de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal. Si se compara con el sur global, los países en desarrollo o pobres pierden mucho más que los ricos, porque el fraude fiscal representa un porcentaje mucho mayor en relación al conjunto de su economía. En algunos países de la región, cerca del 60% de su Producto Interno Bruto se encuentra offshore. En otras, el porcentaje es alto, pero menor. En todas, este estado lamentable de cosas se conjuga con un sistema tributario profundamente regresivo. En este sistema, el 10% con más ingresos paga un 5% de tributación promedio. Y la mayor parte de la recaudación corresponde a impuestos indirectos, es decir, los impuestos al consumo que todos, ricos y pobres, pagamos por igual. Florencia Lorenzo, investigadora senior de la Tax Justice Network. Nosotros estimamos que todos los años se pierden casi 40 mil millones de dólares o alrededor de 16% del dinero que los países de nuestra región gastan en salud. Es una región que es importante marcar, hay bastante diferencia en el perfil de los países, ¿no? Entonces, si en media estamos hablando del 16%, tenemos casos como Honduras en el cual estimamos que se pierden 132% de lo que el país gasta todos los años con salud. Países como Costa Rica, en el cual estamos hablando del 40% de lo que los países gastan en salud, y otros países que están en una situación un poco mejor, en parte también porque estamos hablando de economías que son mucho mayores y que también tienen muchos más recursos para gastar en salud. Si lo fijamos desde el punto de vista comparado, hay muy poco cambio en los últimos años, lo que es preocupante en el sentido de que los países están poniendo muchos recursos y esfuerzos de participar en algunos foros, y me parece que esto es particularmente importante ahora cuando estamos pensando en esta idea de una posición compartida